Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andás? Buen día para todos. Muy bien. En la lucha. Bueno, contanos un poquito qué pasó, cómo pasó y qué pensás hacer. ¿Hablaste con Mario? ¿No hablaste acerca de la decisión de Piquet, de lo de Nico Llanela? Sí, primero estamos haciendo un claro diagnóstico interno de las lesiones, tomando cada caso en particular y atendiendo individualmente, porque el caso de Piquet es totalmente distinto a lo de Nico Llanela. Directamente sobre el área física y médica, de ponernos de acuerdo y ir al detalle con todo para tener un diagnóstico certero y saber cómo encarar el futuro, que es lo más importante, porque ahora mirar para atrás, todo esto ya es historia. Sí, a nosotros nos quedan 22 partidos para lograr el objetivo de estar entre los 12 para poder participar del playoff. Ese es el piso. Pero más allá del diagnóstico final de lo de Piquet y lo de Nico Llanela, vas a necesitar algún jugador como para poder por lo menos tener hasta un entrenamiento, porque supongo que se te debe complicar hasta para entrenar. Sí, te podría hablar de muchas cosas que nos afectan en forma negativa, pero eso en este momento no me parece bueno poner la atención ahí. Tratamos con todo de ver lo que tenemos, de lo que tenemos, maximizarlo y afrontar el siguiente partido con un espíritu alto, con una cuestión realista y sobre todo saber que se puede ganar. Seguro que se puede ganar. Es mucho más difícil, está claro, es mucho más difícil. No soy un iluso. No, ya lo sé. Sé a dónde apuntás y también quiero que entiendas que si yo te volví a remarcar lo de la lesión era para saber si iban a provocar algún cambio y ese tipo. Por supuesto, de lesión, ya estamos buscando un reemplazo para Piquet. Lo de Nico Llanela vamos a esperar que se recupere. Okay. Y seguir adelante. O sea, damos vuelta a la página. ¿Cómo sí, lo planteas? Siempre se decimos día a día, nosotros hoy estamos prácticamente minuto a minuto. Ahí está. Damos vuelta a la página, vamos minuto a minuto y la pregunta es, ¿cómo lo plantean hoy con Quilmes? Un Quilmes que viene bien, que viene con un buen récord, que viene agrandado porque se le dan las cosas. Yo nos contaba Leandro Ramela que por ahí el tema de la confianza y el estar en un momento muy positivo les hace ganar un juego que parecía que no podían ganar, como contra Gimnasia de Comodoro, en dos tiempos suplementarios. ¿Cómo enfrenta hoy la Unión este duro escollo, o cómo va a tratar de enfrentar este duro escollo que es Quilmes? Bueno, intentaremos, primera medida, controlar el ritmo de juego, que no corra Quilmes como primera medida. Segundo, si logramos posicionarlo en un 5 contra 5 estático a un ritmo un poco más lento, evitar las penetraciones y que vayan a la línea libre. Ese es el primer equipo en libres convertido por juego y es el quinto en porcentaje. Ese es el rubro que entiendo que más rédito le saca a Quilmes. Y correr un solo riesgo en cuanto a la anotación, que sean los tiros de tres puntos contestados, que no es lo mismo que tiro de tres puntos abierto con tiempo y distancia, lo que yo llamo a tres tiempos, recibir, apuntar y después lanzar, ¿no? Claro. Y si logramos eso, vamos a estar con claras chances de ganar el juego. Además, sé que esto es siempre difícil y que las cosas, lo extraordinario se da, es extraordinario. Nosotros pasamos una situación parecida y tuvimos un rendimiento importante en la primera fase. Este es otro momento, pero apunto a recordarle al equipo ese mejor momento, ¿no? Dentro de todo lo que nos estaba pasando. Así que hago hincapié en esto mucho, Fabián. No hago un discurso que no sea realista. No, somos el equipo más joven en promedio de edad. el equipo que más participación tiene en esos jóvenes directamente en el juego. Puedo entender como entrenador que nos equivoquemos en el campo, pero no puedo entender que tengamos un espíritu derrotista siendo tan jóvenes. Justamente la juventud es rebeldía, la juventud es un grado de inconsciencia, de dejar atrás rápidamente el pasado y apuntar a eso. Y hoy puede pasar cualquier cosa dentro del campo, digo, desde el punto de vista del resultado. Sí, sí. Lo que no nos podemos permitir es entrar, como escuché en alguna buena película, con nuestro espíritu amputado. Eso no podemos. No hay prótesis para eso. Y eso tiene que ser el valor supremo de este equipo. Yo cuando llegué prometí dar lo mejor en cada partido, independientemente del resultado. Y voy a seguir, y eso no se negocia, el compromiso y el entregarse al 100% hasta el último segundo. Después, por supuesto, hoy nuestro récord, hay una sola realidad. Son 7 victorias, 15 derrotas. Pero bueno, ver con optimismo lo que viene. Hola, Gabriel, Mati. ¿Cómo andás? Soy Matías Traversa, buen día. Bien, bien, en la lucha. Prefiero la lucha a estar en casa sin trabajo. Bueno, conservar el espíritu de rebeldía y el espíritu de juventud es algo que está distanciado de la edad. Se puede tener rebeldía y se puede conservar el espíritu de rebeldía y querer revertir las situaciones independientemente de la edad, y me parece que en definitiva esto es lo que intentás transmitir también. Sí, está claro que si hablamos con jugadores mucho más maduros van a tener una conciencia mayor de si tienen o no posibilidad de ganar, ¿se entiende o no? Sí, seguramente. Sí, sí. Acá lo que digo es mezclar esta cuota de juventud y decir, bueno, tenemos que salir y dar lo mejor y hacer un corte con el pasado, ¿no? El veterano siempre arrastra mucho más cada detalle, cada derrota. Acá tenemos que poner la inconsciencia desde ese lugar, ¿no? No sé si soy claro en la explicación. Sí, clarísimo, Gabriel, clarísimo, y está bueno poder conversar de estas cosas en un momento que tal vez vos le querés encontrar una visión sumamente positiva, pero tiene algunas aristas negativas y está bueno tener esa visión. Te pregunto por dos jugadores, ¿qué le ha dado la llegada de Franco Prelassi al equipo y si va a poder estar en plenitud Luciano González en el partido de hoy? Sí, lo de Luciano va a estar en óptimas condiciones. Y lo de Franco Prelassi, descubrí un jugador con una gran entrega hacia el equipo, sabiendo cuál es el rol, quizás dándole mucho menos de lo que él esperaba, y sin embargo con una total entrega hacia lo que le pide el entrenador y lo que necesita el equipo, un jugador con sentido común, que sabe lo que tiene que hacer en el campo y todo el tiempo intentando dar lo mejor. Y eso, ese tipo de actitudes, que son intangibles, no se ven, en un momento como el que está viviendo la Unión, son actitudes que ayudan a construir. Entonces siempre destaco eso, porque después, dentro del campo, lo visible, uno se puede quedar con que puede tener un buen o un mal rendimiento, pero rescato lo otro, porque para estos momentos, superar este tipo de momentos de adversidad, ese tipo de actitudes son fundamentales. Y han tenido mala suerte, Gabriel, permitime volver al inicio de la conversación con Fabián, porque han tenido buen ojo para la elección de los extranjeros. Williams estaba jugando un partido bárbaro, se lesiona. Pickett jugó un gran partido y había arrancado muy bien el otro día y se vuelve a lesionar. La elección ha sido la correcta. Tal vez no han acertado y no han tenido suerte porque se les han lesionado dos jugadores que pintaban para colaborar y mucho con el equipo. Sí, está claro que hay veces que las cosas suceden. Por eso digo, nosotros internamente estamos haciendo un diagnóstico muy claro de la situación. Estamos tomando cada caso en particular, saber cuáles son accidentes, en cuáles tengo incidencia como entrenador a la hora del entrenamiento, cuál es la responsabilidad de cada uno y sobre eso, porque si no nos estaríamos engañando, digamos. Yo podría decir hoy que sí, que es mala suerte. No, tenemos que, si queremos cambiar esto, tenemos que tener claro desde dónde arrancar, y no para señalar y buscar responsables, simplemente para, de cara al futuro, en 22 juegos que quedan, que pasen otras cosas. Y esto me parece importante y es bueno, porque generalmente uno siempre habla de cosas positivas. Bueno, cuando las cosas no vienen bien, tienen un porqué. Hay que buscarlo. Es más costoso. ¿Alguno de los chicos te ha sorprendido, Gaby, hasta acá, de los más nuevitos o de los que no habían tenido tantos minutos en Liga Nacional? El caso del pibe que viene de Peñarol, Tal, el base Mora, Damián Pineda, el chico que venía jugando en el Torneo Nacional de Ascenso. No sé, pongo el nombre por poner nombre. ¿Alguno te ha sorprendido, que ha dado más de lo que esperabas? Yo creo que... Y lo que cuento aquí al aire es porque lo hablé con él previamente. Me sorprendió mucho el talento de Luciano González, la lectura táctica que tiene dentro del juego, y todo lo que tiene para crecer. Esa es la parte positiva, y el desafío de él es o quedarse con eso o seguir desarrollándose, y ojalá que él apueste a lo segundo y a elevar su nivel, porque ha hecho un muy buen torneo. De hecho, lo remarcábamos con el equipo, ¿no? Que en momentos malos siempre estamos siendo observados y siempre nuestras actitudes van a tener un valor, independientemente del resultado. Luciano González, en una temporada que no es buena para el equipo, es citado para la selección. Quiere decir que hay alguien que está mirando. De esto, desde lo positivo y también desde lo negativo. Cada uno de nosotros está siendo observado, si damos todo el compromiso necesario en cada minuto de juego, en cada entrenamiento y en nuestra conducta profesional. Claro. Y si Luciano decide superar y llevar su nivel más arriba, creo que va a ser un jugador, un muy buen jugador. Jugador con gran futuro. Nada, agradecerte tu sinceridad como siempre, tu tiempo, y bueno, estaremos siguiendo atentamente cómo se desarrolla todo. Hoy tenés un nuevo desafío, la Unión de Formosa recibe a Quilmes de Mar del Plata, un Quilmes que viene tercero en la tabla de posiciones, viene de ganar a Gimnasia en dos suplementarios, así que lo mejor para vos y para la Unión de Formosa. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, y bueno, con la realidad hay que hacer, y hay que dar batalla. Exactamente, exactamente. Compartimos. Un abrazo enorme, Gaby. Muchísimas gracias.